Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada. Si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un jueves 3 de octubre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer bien, por ejemplo, a través de nuestro teléfono. Llamándonos al 971-19-18-23. Tenemos por ahí una señora dando saltos. 971-19-18-23. También a través de nuestra página web en www.clubdecoleguitas.com. Ahí tenemos una columnita en la derecha, por ahí abajo, para poder escribir y hacer las peticiones. También tenemos un correo electrónico, clubdecoleguitas@radioexit.com. Y luego también a través de las redes sociales en Facebook nos podéis buscar fácilmente como Club de Coleguitas. Y en Twitter nuestro perfil, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Muchas veces no me gusta expresar mis comentarios personales. Mis comentarios personales excepto la música y invitarme con Chus de Mago de Oz y esas cosas, sí. Pero poco más. Pero hay veces que te encuentras con un tipo de persona a la que ya no te puedes morder más la lengua, porque si no te envenenas. Así que vamos a empezar dedicando este Club de Coleguitas de hoy a toda esa gente que no le gusta este Club de Coleguitas, nunca mejor dicho. Con el directo de los Obús, con Fortu al frente, y que te jodan. Buenas tardes, bienvenidos. We'll be right back. En directo ellos son Obús y este Que te jodan. Para toda la gente que no le gusta este programa. Seguimos y recordamos que el próximo miércoles, el próximo 9 de octubre en Las Dalias, podremos ver en directo a este gran grupo argentino, Ataque 77. Y nosotros la semana que viene regalaremos entradas para que podáis verlo gratis junto a los teloneros Stone Corners. Pero que si no te tocan, podés comprar la entrada por 12 euros y 15 en taquilla. O sea que está genial. Lo dicho, nos vamos con este tema desde el principio. Ataque 77 y Antihumano. Antihumano. Ellos son Ataque 77. Y recordamos que el próximo miércoles estarán en directo en Las Dalias a partir de las 9 de la noche junto a los Stone Corners como teloneros. Seguimos un poco con... Hoy estoy un poco emo. Seguimos con mis penas. Este soy yo el otro día. Oh, su puta madre. Cojones pasa. ¡Qué hostias! ¡Venga, hostia, cojones ya! Bueno, este no exactamente no era yo, pero casi casi. Él es el Reno Renardo, dedicándole una canción a los ordenadores. Control, Alt, Suprimir. Hardware en conflicto,

Ellos son Monster Magnet y este Look to Your Heart for the Warning. Petición que nos hace Ferrer a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Al igual que nos escribe Manu Tálica, nos dice: para hoy una de los Judas Priest, A Touch of Evil. We'll be right back. A Touch of Evil. Ellos son Judas Priest y esta es la petición que nos hace nuestro coleguita Manutálica. Petición a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y hablando de peticiones, dos cosas. La primera, los métodos. El teléfono 971-19-1823. También la web, también el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en las redes sociales, en Facebook nos buscáis como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Pero ahí viene la segunda parte de lo que iba a decir ahora. Mañana viernes 4 de octubre, no vamos a tomar ninguna petición porque, lo digo ya, el programa de mañana es enlatado. Va a estar grabado porque yo en el momento que se esté ejecutando ese programa, yo estaré en Madrid. Y ahora está sonando el teléfono, así que vamos con música. Cross and Dolls. Desde Ibiza ellos son Cross and Dolls y la marcha de los muertos vivientes, March of the Living Dead. Continuamos, 3 de la tarde, 37 minutos. Y desde un álbum llamado Tribute to the Gods, ellos son Nice Earth. Y como ya dice el nombre del disco, tributo a los dioses, en este caso a los AC/DC, Highway to Hell. Mom! Ice Earth y su versión del Highway to Hell de los AC/DC. Y los siguientes no son los AC/DC, pero se parecen y son paisanos suyos. Y el mes que viene actúan en Barcelona. Y aquí a lo mejor me voy a verlos. Airborne, no way but the hard way. The Hard Way. Ellos son Airborne y este tema se lo dedicamos a nuestra coleguita Larisa, que le mola mucho, que a lo mejor también se viene a verlos y que también, así como quien no quiere la cosa, nos pide un tema. Ellos son Volbeat, A Warrior's Call. Yeah. Ellos son Volbeat y ese A Warrior's Call, petición que nos hace nuestra coleguita Larisa a través de un WhatsApp. No me hagáis eso, por favor, que luego me pierdo yo con mis propias cosas. 3 de la tarde, 48 minutos. Tus besos se quedaron a vivir y ahora estoy preso. Seguimos con De Acero y Agua Dulce para mis heridas. Guarden mi maleta. Se quedaron a vivir y ahora estoy preso. Me hice cadenas con los nudos de tu pelo. Para ti, guardé en mi maleta la luna y el sol. Camino errante por los lunares de tu cuerpo en mi sueño. Me entretengo a dibujarlo en el cielo. ¿Dónde estoy? Juntando estrellas. Estuviste, princesa, que hice antes en mi vida, sin saber lo que era banda que se dio a conocer como tributo a Extremo Duro. Ha sacado ya hace poco más de un año el que es su primer disco con temas propios, llamado Cero. Ellos son De Acero y esta era Agua Dulce para mis heridas. Seguimos. Y ayer dábamos la mala noticia definitiva de la separación de Barricada. Después de más de 31 años, dejan de juntarse porque no dejarán los escenarios. Porque sus integrantes, cada uno, siempre tuvo algún que otro proyecto en solitario, y este es el caso de Alfredo Piedrafita, uno de sus guitarras, que hace años montó un grupo llamado In Vitro, y tenía temas como este, La mano que merece la tuna. Llamados subestrenado mías las personas políticos, burgueses políticos. Divinos orondos con bata de cola, virtuosos del metal, guitas super sobas, bailes de folclore aburridos como curas y la mano. La mano que merece la tuna. No podré aguantar, no tengo calma. Odiaré a la humanidad. Rodeado de tanto cansalmas, ya no puedo ni respirar. Consuelmas, consuelmas. La mano que merece la tuna. Ellos son In Vitro y un proyecto que tenía en solitario Alfredo Piedrafita, guitarra de Barricada. Y para ir acabando, nos vamos con un tema de Foo Fighters. Dave Grohl nunca ha querido manifestar públicamente ningún comentario respecto a Kurt Cobain tras su suicidio y todo eso. Siempre ha esquivado las preguntas que le han hecho la prensa a lo largo de todos estos años. Y en lo que fue la grabación de su último disco, el Wasting Light, hay un tema que él no lo dijo, pero sus compañeros de banda dijeron: yo creo que Dave Grohl este tema sí que se lo dedica a Kurt Cobain, no solamente por la letra, sino porque además en el bajo de esta canción lo toca Chris Novoselic, quien fuera el bajista de Nirvana. Después de muchísimos años se juntaban estos dos, a falta de Kurt Cobain, en un estudio de grabación. Y en un tema en el que posiblemente sí que estaba dedicado al líder de la banda Nirvana, I should have known, debería haberlo sabido. Este I Should Have Known de Foo Fighters, recogemos y nos vamos, pero volvemos en forma enlatada mañana a partir de las 3 y 5 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme haberte acompañado durante toda esta hora. Mañana nos escuchamos de forma enlatada. Y el lunes estoy otra vez aquí con la resaca de las jornadas de podcasting. Saludos de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. Un grandísimo placer de nuevo haberte acompañado. Y nada, que tengáis una buena tarde y un buen fin de semana. Y eso, adiós. Nos vamos pa'l Telín. Nos vamos pa'l Telín. Nos vamos pa'l Telín.